Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este, su programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y de muchos extranjeros. Así es, estamos en Elite Espacios. Y como todos ustedes saben, les damos las gracias a los compatriotas mexicanos que nos escuchan desde Holanda, un escocés que está aprendiendo a hablar español porque está casado con una mexicana y que nos escucha desde Escocia, Londres, Italia, en Roma, en Barcelona, en Madrid, en Israel, Tel Aviv, en Jerusalén también, nos escuchan en Buenos Aires. Es muy grato haber recibido mensajes por correo electrónico de muchos de estos países y saber que están al tanto de nuestro programa, están al tanto de todos nuestros podcasts que han bajado y también muchos que nos escuchan en vivo, claro. En muchos países están amaneciendo ahorita. Y pues les recuerdo, apenas son las 10 de la noche y unos cuantos minutos, por eso estamos empezando a, bueno, están empezando a amanecer en varias otras partes, 6 de la mañana y unos cuantos minutos, como viene siendo en Tel Aviv, que hay un muy buen amigo que nos escucha desde allá y dice, me paro y lo primero que hago es prender la computadora para poderte escuchar desde la aplicación de TuneIn. Así es. Pues les recuerdo, estamos en www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn. La pueden poner o la pueden poner, instalar en sus smartphones, en sus tabletas. Y le ponen Radio Anahuac. Y somos la primera opción, ampliando tus sentidos aquí en el 1670 de AM. Y les recuerdo, nuestras redes sociales siempre están para atenderlos, para darles algunas promociones, para darles pues siempre todo lo que ustedes quieren, todos los beneficios. Nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eliteespacios, o a nuestro email, que viene siendo eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, siempre contestamos casi todos los mails, y digo casi porque pues en realidad, bueno, no puedo decir casi, todos los he contestado, así es. Y pues ya a veces son tantos que no me doy abasto y entonces ese es mi problema, ¿no? Ya tengo una secretaria, la secretaria de la oficina que me ayuda, va abriéndolos, va viendo todo y me va haciendo un resumen y obviamente pues los estamos contestando. Y por eso la verdad es que es muy, muy, muy grato recibir todos sus mails y todo eso. Pues bien, también como siempre les doy las gracias por los otros emails que me han escrito sobre el programa de 70s and 80s, The Mix, en donde aquí como su amigo DJ Joe hemos estado haciendo pura música mezclada de los 70s, de los 80s. Se transmite, como les recuerdo, todos los sábados de 8 a 9 de la noche. No dejen de escucharlo, está fantástico, pura música mezclada, sin cortes, sin nada. Pues música que les va a encantar. Como todas las semanas, vamos a tener nuestra frase semanal. Y la frase semanal dice así: tus acciones no siempre indican lo que tú piensas. Efectivamente, ¿cuántas veces nosotros pensamos hacer algo, pero no reaccionamos o no accionamos o no hacemos las cosas como realmente queremos que se hagan, como pensamos que se hagan. A veces decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer una tarea, voy a hacer un trabajo, voy a hacer una entrega, voy a hacer alguna otra cosa. ¿Y qué es lo que venimos logrando con eso? Que no siempre, o a veces le flojeamos, a veces hacemos alguna cosa que no, pues realmente nos, no nos agrada y dejamos pasar las cosas y pues dejamos esa acción sin terminar. Y siempre, pues no, esas acciones no siempre terminan siendo como siempre la pensamos, ¿no? Hay que echarle ganas al mundo, hay que echarle gracias a Dios y todas estas situaciones donde realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente vale la pena hacer las cosas y darle gracias a Dios. ¿Por qué le digo gracias, darle gracias a Dios? Porque nuestro tema de hoy es un súper, súper, súper programa. Desastres naturales. Así es. Y de siglo XX vamos a tener los peores desastres naturales que se han dado en el siglo XX. Vamos a hablar sobre los desastres naturales. Primero que todo, cuando hablamos de catástrofes o desastres naturales, estamos haciendo referencia a la escala de violencia de los fenómenos naturales, lo que ha sufrido una sociedad debido a ellos. Pues tales fenómenos tienen como consecuencia todos estos grandes destrozos que hemos visto, pérdidas humanas, pérdidas económicas, arrasan los ecosistemas de una manera que es totalmente irreversible en la mayoría de los casos, en algunos otros pues tardan años en volver a que ese ecosistema pueda volver a constituirse. Pues según datos de la ONU, cerca de 236 mil personas han muerto en desastres naturales del 2008 a la fecha. O sea, estamos hablando de bien poquitos años, 7, 8 años, ¿ok? Sin contar los 310 mil muertos que hubo en el 2010 en el terremoto de Haití. Porque parece mentira, pero la ONU no caracterizó ese terremoto, bueno, sí lo caracteriza como un desastre natural, pero para la ONU no estaba contemplado que un terremoto sea un desastre natural. Entonces eso se me hace a mí un poco raro, ¿no? Con esa cifra que estaban dando. Pero pues en esa situación está un poco rara, ¿no? También dice la ONU, por ejemplo, que el huracán que azotó Nargis fueron 138 mil personas muertas, 87 mil en China a causa de otro sismo. Pues ha habido un titipuchal, más o menos se calcula que de mediados del 2005 en estos últimos 10 años ha habido 330 desastres naturales registrados. Así es, 330, pero vamos a hablar de desastres naturales de gran magnitud, porque hay desastres naturales, hay todo este tipo de cosas en donde realmente no están consideradas muchos otros que bueno, pueden ser de menores en un momento dado, ¿no? Como un sismo chiquito, como un huracán chiquito, como una inundación o cosas así, que realmente no hubo un número de víctimas que consideraran con un número alto. Entonces, eso es la situación, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, el tsunami del 2004. Pero pues vamos a hablar, miren, en estas dos últimas décadas, en realidad hay algo muy extraño. Desde empezar el 2000, poco antes del 2000, vamos a hablar 20 años, los últimos 20 años, porque hay fenómenos naturales que se dieron a finales del siglo XX, por ahí de 1995, 98, 99, ha habido fenómenos naturales impresionantes. Ok, el terremoto del 99 en Vilna. Entonces, en estas dos últimas décadas se calcula, ahí sí, un programa, el que se llama el programa PNUA, calcula que sea que ha habido más de 2 millones de personas que han muerto a causa de todas estas catástrofes naturales. Es increíble, ¿no? A partir de los 90, todas estas catástrofes realmente, pues se dice que se han afectado y que han sido motivos por los cambios climáticos, los cuales se han incrementado en un 350%, sobre todo las inundaciones, los ciclones y algunas otras cosas, ¿no? Por pues todas estas tormentas tropicales y todo esto, lo que ha nevado, por ejemplo, en Kenia. ¿Quién se ha imaginado que en Kenia pudiera caer nieve? O, por ejemplo, que los polos también se estén puedan navegar. Barcos en la vida habían entrado antes de 20 años atrás, barcos que hubieran navegado en alguno de los polos, en el Polo Norte, por supuesto, en especial. Y pues es algo muy raro, ¿no? Todos estos catástrofes naturales que se han venido dando por el calentamiento global. Pero pues realmente no voy a hablar ni le voy a echar ahorita la culpa al calentamiento global, sino que lo que yo quisiera es hablar sobre todos estos desastres naturales y empezar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los desastres naturales y cuáles son sus tipos? Pues miren, vamos a empezar a hablar sobre diferentes. Los primeros desastres naturales que se pueden considerar, bueno, vamos a hablar que hay muchos. Una avalancha. Vamos a hablar, ¿qué es la avalancha? Pues la avalancha normalmente es una alud que provoca un gran deslizamiento que en un momento dado puede ser de nieve, de roca, de tierra, de lodo. Normalmente se dan a través de las pendientes. Hay muchos tipos de avalanchas, pero en general podemos afirmar que son desprendimientos que causan pues un cambio de temperatura, que son causados por los cambios de temperatura, por la humedad, por el sobrepeso, por ejemplo, de la nieve, del lodo, etcétera. Otro desastre natural son las sequías. Entendemos por sequía que es un periodo en el cual se producen desabastecimiento anormal, ¿ok? Debido a que no cae agua en un territorio determinado. Es por eso que tratamos, pues realmente, en estas tierras que no cae agua en tiempos relativamente prolongados y esos niveles de agua que son necesarios para el desarrollo de la vida del ecosistema, pues faltan, y al no haber agua, pues existen las sequías. Ese sería un segundo desastre natural. Podremos hablar del tercer desastre natural, que puede ser en ocasiones provocado por el hombre, pero no siempre 100% provocado por el hombre. Viene siendo un incendio forestal. Así es, se le llama un desastre natural porque un incendio descontrolado es muy difícil de manejar en un área forestal. Las causas más comunes de este incendio pueden ser la caída de rayos, las erupciones de un volcán, y como les digo, en muchos momentos la combustión por residuos que arrojamos los hombres, inclusive, bueno, la sequía, cuando son muy prolongadas, facilitan a que la combustión de todos estos materiales, de los bosques, de los árboles, todo, pues se extiendan masivamente hacia las llamas, ¿no? Hay otro desastre natural que vienen siendo las inundaciones. Las inundaciones se producen cuando el nivel de agua se eleva demasiado sobre sus cauces normales, sobre los cauces naturales. Muchas veces son productos de las lluvias intensas, de las lluvias prolongadas. Así también, bueno, se pueden producir por un maremoto o un mejor conocido últimamente por el tsunami. A partir del 2004 fue cuando conocimos que un maremoto se llamaba tsunami porque pegó las costas asiáticas, y que efectivamente ahí fue cuando, pues, al maremoto en ahora sí que los asiáticos le llaman tsunami, y de ahí salió el nombre tsunami como lo que realmente lo conocemos. Realmente su nombre original se puede decir que es maremoto, y pues en realidad así es como lo conocemos, ¿no? Bueno, hablando de esto, el maremoto, que son olas enormes creadas en el océano, normalmente vienen a partir de los terremotos, ¿ok? Y pues, ¿qué les puedo decir? Sus efectos también son muy devastadores, y un maremoto ordinario, ¿ok? Pues es realmente un maremoto que se produce por un sismo, ¿no? Y en realidad, bueno, ahorita les voy a seguir dando la lista. Aquí está mi gran amigo Yair en la producción, que me está mandando un corte comercial, y pues regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, todos los jueves empezamos a las 10 de la noche. Y pues estamos hablando en esta ocasión de los desastres, de las catástrofes naturales. Ya empezamos a dar una lista de qué son los desastres, más bien cuáles son los tipos. A grandes rasgos, en un resumen, ya hablamos un poquito sobre la avalancha, la sequía, los incendios forestales, las inundaciones, los tsunamis, y vamos a continuar con la lista. Como un desastre natural también tenemos las erupciones volcánicas. Son erupciones que se producen en los volcanes activos y normalmente se tratan de la liberación de diferentes gases de lava volcánica, que son fenómenos poco habituales, realmente son muy poco habituales, ya que para que se produzca una erupción volcánica hace falta una gran concentración de magma que se encuentre en una grieta de aire por la cual necesita liberarse, y obviamente subir su intensidad, sus grados, para que puedan provocar una erupción, provocando una destrucción y que esa magma o esa lava pueda ser liberada. Un tornado, conocido como un huracán. Bueno, los tornados son columnas o espirales de aire que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. Así es, ¿quién se puede imaginar que haya vientos de 300 kilómetros por hora estén girando y girando y girando, llevando con ellos destrucción a todo lo que se alcance? La destrucción es exageradamente grande, es impresionante su fuerza. Normalmente se forman de uno a uno a la vez, pero ha habido ocasiones en que se han encontrado tornados o huracanes. Normalmente se le llama tornados a los que se dan en tierra y huracanes a los que nacen en el mar. Pero son fenómenos realmente naturales y que últimamente han sido muy comunes debido a todos estos cambios climáticos que se han dado. Hay ocasiones en que tornados o huracanes se han encontrado uno con otro y provocan un devastamiento impresionante. Hablando de huracanes, es lo que les estaba diciendo, ¿no? El huracán, a la diferencia del tornado, es que, como les decía, el tornado se da sobre tierra, es aire que gira, y el huracán es una tormenta que se llama ciclónica y que normalmente se forma en el océano. A causa de toda esa agua evaporada del mar, ¿ok?, es lo que viene originando toda esa tormenta, y pues en realidad empieza a girar, igual que el tornado. Y pues un fenómeno muy similar, considerando que son diferentes. Uno es formado por agua y el otro es formado por puros vientos y arena. Y bueno, otro fenómeno natural es el terremoto. Un terremoto se produce a causa de un movimiento tectónico, por lo tanto, pues se producen normalmente las áreas aledañas a las uniones entre las placas tectónicas. Dos movimientos sísmicos son mucho más recurrentes en lo que de lo que imaginamos. Normalmente lo que pasa es que no se sienten en muchas partes. Hay muchos terremotos o movimientos sísmicos que no se consideran como terremotos hasta que ya alcanzan un grado mucho más alto en lo que viene siendo pues su medida, que normalmente hay dos tipos de medirlos. El más común es lo que llamamos los grados Richter, y el otro es en los grados de en la escala de Mercury. Y pues en un ratito más también les voy a explicar qué es cada escala y cómo se origina, etcétera, ¿no? Lo más común viene siendo la escala Richter. Y bueno, pues lo que estamos hablando es estos terremotos normalmente se originan por desplazamiento de las placas que siempre están en movimiento. Y pues eso es realmente lo que podemos hablar ahorita sobre los desastres naturales, cuáles son y sus tipos realmente, ¿no? De lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar todo esto y vamos a empezar a explicar un poquito más de lo que viene siendo, ¿no? Pues lo que dijimos, las avalanchas, ¿ok? Que son corrimientos de tierra y que pues son conocidos como los deslizamientos, que también se vienen dando por los hundimientos y normalmente algo muy extraño es que se da por un fenómeno que normalmente viene siendo un fenómeno atmosférico. Todas estas avalanchas muchas veces se producen por las olas de calor, por granizo o inclusive por la sequía, que también fue lo que estábamos hablando, ¿no? La sequía, por ejemplo, va secando todas esas tierras, una montaña que ya está seca, que no tiene humedad, se va secando y va provocando todos estos desprendimientos de tierra. Y pues en realidad sí provocan daños muy fuertes. Recordemos, por ejemplo, ahorita la avalancha que se dio en el Monte Everest, en donde sepultó a centenas de personas, ahorita que fue el terremoto allí en el Tíbet, en Nepal, en donde hubo pues realmente muchísimas muertes. Y eso es lo que realmente pues sí nos ha pues afecta, ¿no? Es lo que ha afectado. Vamos a hablar ahorita un poquito, por ejemplo, de los maremotos. ¿Qué es un maremoto? Pues bien, para los que poco saben sobre los maremotos, normalmente son olas. Es una serie de olas que se van produciendo generalmente se producen a raíz de los terremotos. Y ese movimiento de tierra es lo que produce un maremoto, o sea, se formen grandes olas, okay, que se acerquen hacia las costas, se van formando, van creciendo. Normalmente empiezan a formarse 5 kilómetros antes de la costa, lo que va haciendo que pues este terremoto que causa ese movimiento y que va haciendo que se forme esa ola, normalmente 5 o 7 kilómetros máximo de la costa, es lo que va dando el problema para que vaya creciendo la ola, y ahora sí que vaya arrasando todo a su paso. Les voy a recordar algo que es impresionante. Un maremoto, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si vamos a estar afectados por un maremoto? Un maremoto, si ustedes viven en la costa, sienten un terremoto, sienten un temblor que sea muy fuerte, algún temblor que pueda provocar un agrietamiento de muros, es posible que en 20 minutos máximo, de verdad máximo, empiecen a producirse los maremotos. Entonces, Cuando ustedes sientan un sismo y estén en la costa y sientan un temblor tan fuerte que agrietó algunas paredes, lo mejor que tienen que hacer es empezar a correr, a situarse en zonas altas que no sean menos de unos 30 metros sobre el nivel del mar, porque todo este terreno natural va a ser devastado por un tsunami, por un maremoto, y ténganlo por seguro, va a llegar en diferentes situaciones, pero va a llegar. La mitad de todos estos maremotos sí se presentan, y primero, la primera situación es, para que lo empiecen a ver, el mar, por ejemplo, empieza a recogerse, empieza a dejar en seco una gran extensión de fondo marino. Así es, empieza como son las olas, pero empieza a irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Por qué? Porque está recogiéndose toda esa agua para formar esa ola enorme, y una vez que empieza a llegar a la costa, no se detiene. No se detiene, y les recuerdo que una ola de esas entra a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, por lo que devasta cualquier cosa, se lleva todo a su paso, vehículos, personas, árboles, casas, construcciones, así es. Entonces, si tú te encuentras en una zona y estás en esa zona, lo primero que tienes que hacer es correr hacia tierra firme, más hacia adentro, por lo menos unos 300, 400 metros de la costa, 500 metros de la costa, o a una altura mínima de unos 30, 40 metros sobre el nivel del mar. Así es, y pues realmente si estás adentro de una embarcación, lo único que tienes que hacer es irte a donde haya una profundidad de unos 150, 200 metros del mar sobre, que hayas del mar sobre la profundidad, a unos 6 kilómetros aproximadamente la costa. En esa situación, pues realmente ya no hay problema. Y una vez que se produce el maremoto, se producen en las siguientes 12 horas maremotos que son olas destructivas, pero a menor escala de la primera. Pues bien, eso es lo que estamos hablando sobre un maremoto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los terremotos. Pues realmente lo que estábamos diciendo, los terremotos son inducidos generalmente por movimientos de las placas tectónicas. En muchas ocasiones también han sido provocados por el hombre, por las constantes explosiones nucleares, las pruebas, y todo eso es lo que han provocado que las placas tectónicas se muevan. Y ese es un problema bastante, bastante fuerte. Y también, por ejemplo, una actividad volcánica hace que la placa tectónica se mueva, y eso es lo que provoca los terremotos. Pues, generalmente son actividades en las cuales hay mucha acumulación de sedimentos, y se desprenden rocas de las laderas de las montañas, hay hundimientos en las cavernas. Provocan increíblemente un terremoto, algo que nadie se lo puede imaginar, pero provocan que haya lluvias constantes posteriormente a los terremotos, porque provocan un cambio brusco en una presión atmosférica, y eso sin quererlo, pero provoca ciclones. Y eso es lo que también parece mentira, que mucha gente dice, no, ¿cómo puede ser? Pero es cierto, un ciclo sísmico que hace fallas geológicas está produciendo ciclones, y pues poca gente lo sabe, ¿no? Lo que estábamos diciendo, por ejemplo, sobre los terremotos es que, ay, perdón, existen dos maneras de medir los terremotos, ¿no? Lo que decíamos de los grados de Richter y los por la escala de Mercury, en donde los grados Richter, bueno, fue Richter precisamente el que por ahí de los años 30 fue el que empezó a decir cómo realmente calcularlo. a base de una escala que él mismo inventó y diciendo, por ejemplo, que empiezan un sismo entre el, bueno, cero grados no existe, ¿verdad? No sería un movimiento telúrico, pero por ahí se consideran a partir de un grado, dos grados, tres grados, hasta los cinco grados. Ya en el momento en que se llama 5 grados es cuando ya se considera un sismo de gran magnitud, que es donde entonces ya podemos empezar a decir que ya es un terremoto. Así es. Y pues bien, podemos continuar con todo esto, que realmente vamos a continuar. Y vamos a hablar sobre... pues los ciclones, los huracanes. Pronto ahorita estamos a punto de salir a un corte y pues vamos a continuar también en siglo XX con todas las catástrofes naturales que se han dado en el siglo XX y qué tan devastadoras han sido. Continuamos después del corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios. Y estamos ahora en nuestra sección de siglo XX. Hemos estado hablando de los desastres naturales. ¿Qué han sido? ¿Cuáles se consideran los desastres naturales en realidad? ¿Y qué serían los desastres naturales y por qué? ¿Cuáles han sido los más devastadores y eso del siglo XX? Ahorita vamos a hablar de ellos. Estamos hablando sobre los terremotos, sobre la escala de Richter, el doctor Charles F. Richter de California en 1935 fue el que desarrolló esta escala asociando la magnitud y la amplitud de las ondas sísmicas, lo que ha redondeado en esta propagación de los movimientos. Y a raíz de ahí lo que estábamos comentando es para poder calcular lo que viene siendo un terremoto o un sismo, se calcula, por ejemplo, que entre 3.5 y 5.4 normalmente ya es cuando se empiezan a sentir, pero generalmente no causa daños y los daños son mínimos. Entre 5.5 a 6, pues ya empieza a ocasionar algunos daños ligeros. Entre 6.1 y 6.9 ya empieza a ocasionar daños un poco más severos en áreas ya pobladas. Donde ya empieza a considerarse un terremoto, viene siendo del 7 a 7.9, donde ya empieza a ocasionar graves daños, y de 8 a una gran, a que ya sea mayor a 8, pues ya se empieza a considerar como un gran terremoto, donde ya empieza a haber destrucción total a varias comunidades, ¿no? La intensidad de Mercalli normalmente se expresa en números romanos y es una escala proporcional de modo que una intensidad 4, por ejemplo, es el doble de la 2 y una intensidad 8 vendría siendo el doble de la 4. Entonces, por eso no es muy estable esa escala de Mercalli, por eso fue que Richter fue el que proporcionó esa misma escala, ¿no? Pues bien, hablando de los grandes desastres, que realmente han sido los grandes desastres naturales en el mundo, les voy a recordar algunas cosas, por ejemplo, que son realmente, pues, ¿qué le puedo decir? Los peores terremotos que han sido en el mundo en el siglo XX. Se considera el terremoto de Chile, que en 1960 sacudió a Chile con 9.5 grados, que fue algo impresionante. En Alaska, en 1964, de 9.2. En Rusia, en 1952, de 9.0. Y pues de ahí venimos. En Ecuador hubo uno en 1906 de 8.8, igual otro en Alaska en el 57, en las Islas Kuriles, en Alaska se han dado varios, en las costas de Chile, todos arriba de 8.5 hasta los 9.5, cosas totalmente impresionantes donde ha dejado devastación que es increíble, ¿no? Todo este tipo de situaciones. También, por ejemplo, bueno, les digo, el terremoto de Valdivia en Chile, donde dejó miles y miles de muertos. Entonces, eso pues realmente sí hubo un problema pues bastante serio. Les recuerdo, por ejemplo, como desastres impactantes de la historia, han sido muchos. Por ejemplo, les voy a recordar algo que pocos realmente recuerdan, o algunos sí. En 1988 hubo un gran ciclón que devastó Cuba, se vino por todo lo que viene siendo la parte del Caribe, entró por la costa de Yucatán, siguió por el Golfo de México y entró por la zona de que viene siendo de Nuevo León, de Tamaulipas, y se siguió hacia Estados Unidos. A ver, ¿quién me dice ese nombre de ese realmente pues ciclón o huracán que devastó exactamente nuestra isla de Cancún en 1988, donde hubo una pérdida impresionante? Por ejemplo, Cancún fue devastada, los hoteles fueron increíblemente dañados. Recuerdo la experiencia de un amigo mío que estuvo precisamente ahí en Cancún, donde estuvo este huracán, y lo que sucedió fue algo totalmente increíble. Él me contó algo que fue impresionante, ¿no? Ya no les dio tiempo de abandonar Cancún, porque cuando les dijeron del huracán querían correr a los aeropuertos, pero los aeropuertos los empezaron a cerrar, porque no estaban seguros si se iba a acercar a las costas o no. Entonces los metieron a unos refugios, y realmente eran unas bodegas donde metieron aproximadamente 3.000, 4.000 personas. Él me cuenta que habían más de 3.000 personas en una bodega que eran aproximadamente unos 1.500 metros cuadrados. Imagínense, 3.000 personas ahí. Estamos hablando de que no había manera de moverse y todo, y no nada más fue una bodega de esta, o sea, donde ahí los metieron a todos estos, sino que no había comida, no había agua. Imagínense el problema que ya había entre la gente, que se peleaban, arrímate, hazte a un lado. Él me cuenta que la gente estaba tan desesperada por un poco de comida que se empezaban a arrancar lo poquito que tenían unos con otros, había pleitos comunes, y lo que decidieron fue, había unos tambos ahí, y en realidad intentaron decir, bueno, vamos a sacar los tambos para que se nos llenen de agua. ¿Qué fue lo que hicieron? Amarraron esos tambos a cuerdas que casualmente había en esas bodegas, y los empezaron a sacar un poquito para que los vientos no se los llevaran. Pero en el momento en que realmente se dieron cuenta, empezaron a amarrarse unos tras otros y empezaron a salir para ver todo esto. Ya tenían casi 3 días adentro. Increíble. No porque el huracán no haya terminado de pasar, sino porque los vientos huracanados no dejaban de cesar. Estaban hasta 3 días, se quedaron allá adentro. Entonces estaban amarrados de tal manera de que cuando abrían una parte de una puerta para poder sacar algo, poder recoger agua o algo, hubo vientos que arrancaron esas cuerdas y se llevaron a las gentes que jamás volvieron a ver. Impresionante. Un amigo mío fue el que me lo platicó, que estuvo ahí y que él mismo se amarró y vio como la cuerda ya los últimos días se llevó a una de estas personas y dijo, yo me meto y a ver cómo me jalan para adentro. Efectivamente, el viento lo levantó a él y a otras 3-4 personas. Él estaba, lo alcanzaron a meter a él y a otros más, pero no a todos. Algo totalmente impresionante. Pues otro de los fenómenos naturales que se dio en 1958, que fue un mega, pero mega maremoto en Alaska. La ola más alta que se tiene registrada en el mundo. 516 metros de altura en 1958. Así es, fue algo totalmente increíble. Y realmente esta ola se produjo un 9 de julio de 1958, ahí en la bahía de Lituya, donde fue totalmente devastada toda esta bahía en el Golfo de Alaska, y fue producida porque un terremoto de más de 8.5 grados causó que se derrumbara una montaña entera. Hubo un deslave de una montaña entera, generando que toda esa pared de que cayó sobre el agua formara una pared que se formó tan alta de 516 metros. Vino, por ejemplo, la erupción en Colombia del Nevado de Ruiz en 1985, donde causó pues un devastamiento impresionante. También les recuerdo, por ejemplo, la erupción volcánica de Krakatoa a principios del siglo XX y la erupción de Pompeya en el año del 79, como los desastres naturales más fuertes que se han calculado que han salido en el mundo. Les recuerdo, por ejemplo, el terremoto en 1985 de México, que está catalogado como el 7º desastre natural del siglo XX. Increíble, ¿no? La inundación del río Amarillo en 1931, donde hubo más de 4 millones de muertes de chinos en una sola inundación. Y pues también, por ejemplo, un huracán, el huracán Katrina, que fue a finales de los 1900. Y bueno, en fin, muchos otros terremotos, huracanes que se han dado y que han sido devastadores, pues les recuerdo, han sido muy fuertes. Y pues me da gusto que nos sigan escuchando, que nos escriban. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo, soy Abraham Masri y estamos aquí en Elite Espacios. No se pierdan todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.